en comisión para tratar el expediente 4059-2980 referido a la solicitud de ponerle nombre a las calles del Parque Industrial. Solicitado la constitución del cuerpo de comisión, no habiendo objeciones, adelante los fiscales. Gracias, señor presidente. El presente expediente, lo que le solicita este cuerpo deliberativo es que se le asignen nombres a las calles internas del Parque Industrial, por lo cual procedo a leer el articulado. Artículo primero, voy a decir que es el artículo primero de la ordenanza 4169 del 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo primero, desígnase con los nombres que a continuación se mencionan a las calles internas del Parque Industrial Arturo Frondizi de nuestra ciudad. Avenida Ludovico Rampellini, la que nace en Avenida Aviar y constituye el acceso al Parque Industrial con dirección noroeste, paralela a Avenida Aviar con rumbo suroeste-noreste. Santiago Matiasi, la primera calle paralela a la designada en el punto anterior con el mismo rumbo que aquella. Domingo Buscariello, a la calle que nace desde la calle Cízaro hasta la ruta nacional 168 con dirección noroeste. Elisa Viuda de Daglio, a la calle que nace desde Matiasi hasta la ruta nacional 188 con dirección noroeste. Orlando Tuso, a la calle que nace desde la calle Cízaro hasta la calle Matiasi, paralela a la avenida Rantolini y con el mismo rumbo que esta última. Aldo José Capelletti, a la primera arteria paralela a la calle Matiasi, que nace desde la calle Elisa Viuda de Daglio hasta la calle Domingo Muscarilo, rumbo suroeste-noreste. Rumbo Alto Arriba, a la primera calle paralela a la designada en el punto G y a la ruta nacional 188, que nace desde la calle Elisa Viuda de Daglio hasta la calle Domingo Muscarilo, con rumbo suroeste-noreste. José Aguiar, a la calle que es paralela a la calle Matiasi y nace desde la calle Elisa Viuda de Daglio hasta su fin con el parcelamiento con rumbo suroeste-noreste. Y Carlos Médica, a la calle paralela entre calle Cícero Matías y entre las perpendiculares que se designan en los puntos D y F de la presente. Artículo segundo, comunicación al Departamento Ejecutivo, publique este artículo. Puesta en consideración la nomenclatura de las calles del Parque Industrial, concejal Germán tiene la palabra. Diría el iniciador decir que sirve un vestido antes, mirando a sus productores. Desde que adelanto mi voto positivo, dado en principio, porque el nombre que se ha elegido son de personas de Junín que han colaborado con su trabajo y con su esfuerzo al desarrollo de la ciudad y bien merecido se lo tienen, y por otra parte como un modo más de colaborar para que se regularice en forma lo más pronta posible la situación dominial del parque. Ha sido motivo en el año pasado de otro proyecto de comunicación que impulsamos, ya que existe una preocupación importante en algunos de los adjudicatarios de lotes que no han podido realizar en algunos casos algunos negocios con entidades bancarias o con empresas de mayor envergadura de la suya, y no han podido cerrar esos negocios porque cuando se les pide el estado parcelario y dominial todavía se encuentra en una especie de limbo en donde no pueden determinar bien, no están terminados en forma absoluta los trámites. Así que desde ya que adelanto mi voto positivo y hago votos para que con el nombre de las calles se pueda solucionar todo lo que implica la situación dominial del Parque Industrial, tan necesario para el desarrollo de la ciudad de Junín y que no lo podemos negar, ha tenido un impulso importante en la primera fase de esta gestión comunal. Nada más, señor presidente. ¿Alguno de los que le gusta la palabra? Se aprueba entonces la ordenanza de imposición de nombres a las calles internas del Parque Industrial. Antes de concluir la sesión, avisos parroquiales, el día jueves a las 9 horas vamos a tener una reunión ampliada de concejales conjuntamente con los empresarios a cargo de la empresa colectivos y conjuntamente con aquellos que han solicitado nota o presencia al Consejo Deliberante en la intervención de o en la tarifa que se va a estipular, particularmente los discapacitados, los representantes de discapacitados y representantes de estudiantes, haciendo extensiva también a alguna organización de jubilados teniendo en cuenta la tarifa diferencial que se aplica para ellos. Y recordar el jueves a las 20:30 la presentación del 2007 de cruzamiento del proyecto institucional de dicho club aquí en el Consejo Deliberante. Sí, concejal, ¿verdad? Hola, hola. Era para pedir el tratamiento sobre tablas de reclamo a la empresa telefónica. Perdón, concejal, no le había visto la mano levantada. Adelante. Muchas gracias. Visto que los vecinos del barrio Plan Federal, proyecto 005, ubicado en Ramón Hernández de la ciudad de Junín, han reclamado instalación de telefonía fija y que en el mismo de público conocimiento la ausencia del cableado, es sabido que aquellos que presentaban línea de teléfono en sus anteriores domicilios hoy en día se ven privados de ello, que del mismo modo cabe destacar que la telefonía fija, según lo establecido por ley 24.240 de defensa de consumidores, concebida como un servicio público, en tanto que es una prestación domiciliaria, motivo esto que hace factible postular un reclamo que incide sobre la prolongación del cableado telefónico en los barrios de la ciudad de Junín, por ello que este bloque de concejales justicialistas presenta el siguiente proyecto de comunicación. Artículo 1. Solicitar a la empresa telefónica de Argentina Sociedad Anónima atienda los reclamos de los vecinos del barrio Plan Federal Proyecto 05 ubicado en el barrio Ramón Hernández de la ciudad de Junín, de solicitud de servicio y cambio de domicilio a la brevedad, ampliando la extensión del cableado existente conforme los fundamentos que conforman parte de la presente y cuya copia se acompaña con la misma. Solicitar artículo 2 por intermedio de la OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor, que efectúe los trámites y gestiones pertinentes por ante la empresa telefónica de Argentina, procurando arbitrar la extensión del cableado telefónico al barrio Plan Federal. Artículo 3 es normal. Puesto en consideración entonces este proyecto de comunicación, no habiendo objeciones, se aprueba el mismo por unanimidad.